En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y el versículo 33, la Biblia dice así, está hablando Jesús, Jesús está compartiendo enseñanza con sus discípulos. Y las enseñanzas que Jesús compartía con ellos eran cuestiones importantes, eran como principios de vida. Él compartía cosas tan profundas, cosas tan importantes, cosas sólidas, sobre las cuales si los discípulos las llevaban a la práctica y las obedecían, obviamente sus vidas iban a permanecer seguras, más allá de cualquier circunstancia. Así que Jesús no compartía cuestiones casuales, circunstanciales, ¿no es cierto? No, él compartía cosas muy profundas, cuestiones de vida y de vida práctica. Y en esta ocasión, Jesús comparte con sus discípulos estas palabras y les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más, un pasaje del cual muchos ya hemos escuchado, muchos hemos oído. Y aquí Jesús le está refiriendo esta realidad a sus discípulos, de que en sus vidas, aún en sus vidas como discípulos de Cristo, iban a tener que padecer algún grado y algún tipo de aflicción. Ni el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, quedó exento de esta realidad. Jesús mismo sufrió aflicción, padeció aflicción, tremenda aflicción. Recordá que él comenzó a ser hostigado, perseguido, luego fue tomado para hacerle un pseudo juicio, mientras tanto fue azotado, su piel, su cuerpo fue herido, su espalda fue herida por los azotes y luego fue colgado en una cruz. El mayor aflicción y sufrimiento que podría sufrir cualquier ser humano. Y en sus manos, en sus palmas de las manos, fueron clavados tremendos clavos para asegurarlo al madero de la cruz. Y aún en sus pies. Y todavía más le fue puesta una corona de espinas. No eran espinas de seda. Eran espinas, por lo cual se le clavaban en su sien y le hacían sangrar también. Había sido abofeteado, cacheteado, burlado, escupido. Sufrió aflicción. El mismo Hijo de Dios, por lo cual tiene toda autoridad para referirse a esto y dar por sentado que aún aquellos que somos seguidores de Él hemos de pasar por algún grado de aflicción y algún tiempo de aflicción. Pero Él no quedó con eso, Él fue más allá y aquí viene lo importante, aquí es donde debemos poner nuestro foco. Porque no son pocas las veces donde quedamos solo mirando este aspecto, ¿no es cierto? Tengo que sufrir y más, y yo ya sufro, y entonces ¿de qué vale seguir a Cristo y ser un discípulo de Él? Bueno, eso es porque estamos enfocando solo este primer aspecto, este primer párrafo de la enseñanza de Jesús, pero Él no quedó allí, continuó la enseñanza, y lo que viene a continuación es lo más importante, es aquello que nos va a permitir afrontar la aflicción con victoria. Nos va a permitir afrontar la aflicción y salir victoriosos de ella. No como derrotados, sino como vencedores. Y entonces, así como Él hizo sobre la aflicción, fue vencedor, esa victoria también nos concede a nosotros como seguidores de Él. Aquí está la bendición. ¡Confiad! ¿Estás en aflicción? ¡Confía! Confía en este Dios todopoderoso, porque Él, el Hijo de Dios, venció al mundo. Venció al mundo y a la aflicción que viene del mundo sobre el Hijo de Dios y sobre los hijos e hijas de Dios también. Él venció todo eso que yo te conté y mucho más que no te podría explicar, pero que Él sufrió como aflicción. Todo eso lo derrotó al resucitar al tercer día. Al volver a la vida, volver a tener vida, así que todo eso quedó atrás. ¿Dónde quedó después de que Jesús resucitó la corona de espinas? Nadie sabe, pero ya no estaba más sobre sus sienes, y sus sienes estaban sanas, ya no sangraban más. ¿Dónde quedó su costado herido cuando lo traspasaron con una lanza? Ya no había más dolor por eso, ni aflicción, y su cuerpo estaba sano. ¿Dónde las marcas en su espalda? No había más. Él venció al mundo y la aflicción que del mundo viene sobre los hijos e hijas de Dios. Así que esto es lo más importante. Ahora sí tiene sentido, ¿te das cuenta? Para los que seguimos a Cristo como discípulos de Él, podemos tener confianza en Él porque Él nos da la victoria sobre toda aflicción. Y esto es lo que no encuentra tanta gente que aún no tomó la decisión de seguir a Jesús como discípulo. Muchas personas, todos los seres humanos, están expuestos a este tipo de circunstancias o de situaciones, pero no tienen su confianza puesta en Dios, no tienen su fe puesta en Dios, que ha vencido y que da la victoria a todos aquellos que están en aflicción. Entonces, como la gente no confía en Él, no recibe esa victoria. Y normalmente si no hay victoria, hay derrota, o al menos empate, pero es lo mismo. Por eso tanta gente le hace tan insoportable la aflicción. Y efectivamente lo es. Porque eso necesitamos un recurso superior a nosotros mismos. Y el recurso superior es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. A través de la confianza podemos salir airosos de todo tiempo de aflicción. ¿Sabe? Quise titular este mensaje en esta noche de esta manera: afronta la aflicción con vestiduras apropiadas. Es medio extraño, medio raro, pero bueno, fue el que salió. Mire, todo el mundo conoce acerca de la importancia de la vestimenta para cada ocasión, ¿eh? Cuando la ocasión es una boda, ya ni hablar, el novio viene de punta en blanco, la novia presentando un traje maravilloso, despampanante, atractivo, además de ser bella y preciosa la misma novia, trae todo un atuendo, todo para la ocasión, ¿no es cierto? Y las demás personas que asistimos o somos invitados a la boda, obviamente tratamos de ir vestidos de acuerdo a la ocasión y bueno, buscar ponernos lo mejor, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo si es una gala, estamos invitados a una gala, entonces obviamente allí viene, qué sé yo, el frac, el moñito, alguna cuestión, pero todos van vestidos correctamente de acuerdo a la ocasión, una graduación, ¿no es cierto? Uno va al menos con el saco y la corbata, va bien vestido, para honrar y acompañar, aún con esos gestos, a aquel que se está graduando o aquella que está alcanzando un mérito y obteniendo un diploma, que también va muy bien vestida, ¿no es cierto? Así que las vestimentas siempre son apropiadas a la ocasión. Pero la pregunta es, ¿cómo nos vestimos los seres humanos para afrontar la aflicción? Bueno, claro, acá tampoco vamos a hablar de vestiduras externas, ¿no? Vamos a hablar ahora sí de un ropaje interno del cual vos y yo nos podemos vestir para afrontar la aflicción y vencer, no ser vencidos por la aflicción, vencer, ser sostenidos durante el tiempo que la aflicción está presente, pero una vez que ésta cesó, por la gracia de Dios, estar en pie y fortalecido o fortalecida. Hay vestiduras que te van a ayudar a permanecer de esta manera frente a ese tiempo de aflicción. Bueno, ante la aflicción muchas personas se visten de depresión. Otra vez, visten su corazón, visten su mente, cubren su mente y su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, ¿no es cierto? Los cubren, los viste, la vestimenta es algo que cubre. Así que cubren estos aspectos con vestimentas de depresión, otros se visten de derrota, otros se visten de incredulidad, otros se visten de desesperación. Ninguno de estos atuendos son apropiados para enfrentar la aflicción, sino que están dando cuenta de lo contrario, de que la aflicción está por encima de mí, me está aplastando, me está venciendo, ya no puedo más, me está quebrantando. Pero vos y yo, porque estamos en Cristo Jesús, tenemos otro ropaje para vestirnos, otro ropaje con el cual cubrirnos a nosotros mismos y salir victoriosos, así como Cristo Jesús también lo hizo. La aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura, de tristeza o de pesar. Pero se trata de un estado temporal, ya que Dios aparece siempre como la solución para esa circunstancia. ¡Qué bueno! En el mundo tendréis aflicción, pero es temporal. Es un momento, es una temporada, es unos días o un poquito más, un periodo de tiempo. Siempre es temporal. Y aún en el momento que aparece o se está desarrollando, nuestro Dios está allí. Nuestro Dios está contigo, está a tu lado. Para acercarte ese ropaje. Y Él te va a decir, vestite de esta manera, porque juntos vamos a salir victoriosos de esta circunstancia. Él va a tu lado para decirte, confía en mí, porque yo vencí. No hubo ningún tipo de aflicción que me pudiera derrotar. Y yo te voy a llevar a la victoria. Vestite de esta manera. Y nunca esa manera y ese ropaje va a ser con estas vestimentas que acabamos de describir. Van a ser con vestimentas de alguien que vence, ¿eh? Como vos, como usted, de un victorioso, de una victoriosa. Y entonces ese ropaje se reconoce fácilmente. Y aunque todavía estés en medio de la aflicción, tenés que vestirte de esta manera, porque Dios es fiel y Él te da la victoria. Ah, en primer lugar, si estás en aflicción, cuando venga el tiempo de la aflicción, vestite de fe. Vestite de fe. En el mundo tendréis aflicción, decía Jesús, pero confiad, confiad, confiad. Tené fe, confía, poné tu confianza en Dios, poné tu fe en Él, porque Él es fiel, en Él se puede confiar, nadie sale defraudado de todos aquellos que confían en Él. Otra parte de la palabra de Dios, efectivamente, da cuenta de esta misma enseñanza de Jesús. Fue dada, bueno, seguramente varios siglos antes de que Jesús diera esta enseñanza a sus discípulos. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Te das cuenta lo mismo? En el mundo aflicción tendréis. Y acá ya decían siglos antes, muchos siglos antes. Muchas son las aflicciones del justo, de la persona recta como vos. De la persona que honra a Dios, que le obedece a Dios. Sí, también nosotros, los que nos comportamos de esta manera, estamos expuestos por vivir en este mundo todavía a recibir y sufrir aflicción. Y en aquella ocasión todavía agregaban como agregó después Señor Jesús. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. ¿Se dan cuenta? Qué increíble la Biblia, ¿no es cierto? Siglos y siglos antes se da cuenta de esto. Viene Jesús y le enseña a sus discípulos casi con iguales palabras. Impresionante. Lo interesante es lo mismo. Que aunque sean muchas, aunque sean profundas, aunque no se deban a que yo soy un cabeza dura y me las busco. No, no, sos una persona justa, correcta delante de Dios y las sufrís. De todas ellas te libra el Señor. De todas ellas. No hay ninguna en la cual Él no pueda darte la victoria. Por eso tenés que vestirte de fe, porque ya ahora no depende, como la mayoría de la gente supone, de sus propias fuerzas, de hasta dónde pueda bancársela, bueno, a ver si encuentra por allí un poco de aire fresco y la cosa se calma. No, no, no. Tu recurso va mucho más allá de vos mismo y de vos misma. Tu recurso está en Dios Todopoderoso. Ahora confías no en vos mismo, confías en Él, porque Él venció y Él viene a buscarte para llevarte al podio de los victoriosos ante la aflicción. Así que tenemos que confiar en Él. Por eso podemos hacerlo con toda certeza y con toda confianza. Él nos libra de todas. No que yo voy a ver cómo hago. Él me libra de todas. En medio de la aflicción, ¿qué debo hacer? Vestirme de fe, buscarlo a Él inmediatamente y decir, Señor, sí, acá estoy cercano. ¿Qué pasó? Ya ves, descansa. Yo te sostengo. Tómate bien fuerte de mi mano. Lo vamos a hacer juntos. Por supuesto que no te iba a dejar solo, ni sola. Así que vení, vamos, mientras caminamos vamos a aprender algo de la vida. Déjame enseñarte algo. Déjame que te diga que te amo mucho. Nunca tengas temor de nada. siempre va a pasar esto, voy a estar a tu lado y te voy a llevar más allá de lo que pueda suceder. El salmista fue alguien afligido, el autor de los salmos fue alguien afligido, fue alguien que sufrió aflicción. Y en el Salmo 25 dice esta oración que marca el revestirse de fe en el salmista frente a la aflicción. Él primero le decía a Dios, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Así que él estaba allí en aflicción. Pero poco más adelante agrega, hubiera yo desmayado si no hubiese puesto mi fe en Dios que me da la victoria. Y claro que siempre desmayamos, es decir, se nos acaban las fuerzas, desfallecemos, ya no damos más. Y entonces viene la derrota, viene el knockout. Es el último round. Pero vos y yo tenemos a alguien que pelea por nosotros. Y es imbatible. Es todopoderoso. Así que por eso dice la Biblia, también es nuestro refugio, ¿no es cierto? Él es nuestra fuerza. Él es nuestro protector en esos tiempos. Y aunque hubiera enemigos, como dice aquí, así como vinieron, van a huir delante de Dios porque se va a interponer entre vos y tus enemigos o aquello que te causa la aflicción. Así que hay que vestirse de fe. Hay que orar, hay que clamar, hay que rogar, hay que suplicar, como lo hizo el salmista, pero con fe, con confianza. Y entonces vas a ver la gloria de Dios sobre vos. Vas a ver la gloria de Dios sobre vos. Vas a ver más la gloria de Dios que la aflicción que algo te pueda estar causando. Y esto es lo que comienza a darte seguridad, a poner paz en tu corazón, a aquietar tus pensamientos, a despojarte de cualquier otra vestimenta de la cual podrías estar revistiéndote. Las rechazás en el nombre de Jesús y te vestís con fe y confianza en Dios, porque de Él viene la ayuda. Bendito seas, Dios mío, por atender a mis ruegos, decía ese mismo salmista. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda. Ah, ¿a quién recurrir? ¿A quién recurrir? ¿Qué pido ayuda por redes sociales? Y la gente no encuentra respuesta. Por eso se le agrega el sentimiento de soledad, de quedarse aislado, de tener que arreglársela solo o sola. Pero para nosotros siempre hay alguien dispuesto a atender esos ruegos, esos clamores y a venir inmediatamente a nuestro encuentro. Así que impresionante nuestro Dios. Vestite de fe, vestite de fe. ¿Sabes? El rey David, alguien tan importante como él, antes de llegar a su reinado, dio cuenta de, mientras él cuidaba ovejas, en el entorno en que lo hacía, podrían presentarse algunos peligros importantes. Claro que acechando al rebaño, a veces aparecía un león, a veces aparecía un oso. Bueno, él era un verdadero pastor y cuidaba de sus ovejas, por lo cual cuando esto ocurrió en un par de oportunidades, está mencionado en la palabra de Dios, él mismo salió en defensa de su rebaño y luchó contra el oso y el león en distintas oportunidades y les venció, les dio muerte. Pero él fue capaz de afirmar que no fue por su propia valentía, por su propia fuerza, por el entrenamiento que tenía, porque era un profesional. Él dio cuenta de que Dios le había dado la victoria. Y que si se hubiese presentado nuevamente la circunstancia, él confiaría en el Señor y aunque hubiera aflicción sobre su vida, él se vestiría de fe porque sabe que de Dios viene la victoria. Ayuda. Dios me ha librado de las garras del león y del oso. Por eso, dice, yo ahora confío en ese mismo Dios al tener que enfrentar a este gigante que se llama Goliat. ¿Qué posibilidades humanas tenía David chiquitito, de vencer este Goliat gigante. Ninguna. ¿Sabe qué? No hay apuestas a favor de David. Todas están puestas sobre Goliat. Nadie pone una ficha, ni media, ni nada. Así chiquito frente a un gigante Goliat, humanamente hablando. Pero porque este pequeñito, como vos y yo, confió en Dios Todopoderoso, no hubo enemigo que lo pudiera afligir, sino que él venció a ese enemigo que se levantaba sobre él, que era Goliat, que estaba allí para avergonzarlo, para humillarlo, para causarle dolor y aflicción. ¿Te das cuenta? La confianza se vistió, no de vanagloria, no se agrandó, no se hizo el machito, ahí no. Puso su confianza en Dios, se vistió de fe. Y Dios siempre se glorifica en aquellos que ponen su fe en Él. Y entonces Goliat es derrotado. No hay más Goliat, no hay más aflicción. Y así como le libró de las garras del león y del oso, a vos también te va a librar de las garras de la aflicción que a veces quieren tomar tu vida y te agarran fuerte y del cogote y ya no sabes cómo desprenderte y salir. Vestite de fe, poné tu confianza en el Señor. Él venció y te va a dar la victoria también a vos. No te sorprendas de tener que afrontar problemas que ponen a prueba tu confianza en Dios. Eso no es nada extraño, la vida está constituida por estos hechos. Al contrario, cuando estés frente a algo así, alégrate porque vas a ser participante de las aflicciones de Cristo, a quien seguís, quien dio tu vida por vos. Y por tanto serás participante también de su gloria y victoria final. Alabado sea el Señor. Esta es la victoria que vence al mundo y sus aflicciones, dice la Biblia, nuestra fe. Tu fe en Dios Todopoderoso, eso es lo que va a ser la victoria. Vestite de fe, pero también vestite de alabanza, vestite de alabanza. Qué buena la actitud de fe y de confianza en Dios. Pero además eso implica una vestidura de alabanza ante las tormentas de la vida. No nos quejamos aquellos que somos cristianos verdaderamente y seguimos a Cristo. No nos quejamos de los momentos de aflicción, maldiciendo por ello. ¿Por qué? Y quejándome. De ninguna manera. Tampoco nos quedamos pasivos, esperando que simplemente la tormenta pase y la lluvia termine. No nos hacemos como los estoicos, que se le di, bueno, qué sé yo, así es la vida, viste, a mí me tocó eso. Ninguna de estas dos actitudes son las que asumimos aquellos que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Frente a las aflicciones, asumimos una actitud victoriosa. Nos vestimos de alabanza porque confiamos en nuestro Dios. Por eso no esperamos que pase la lluvia. Aprendemos más bien a danzar bajo la lluvia y a cantar bajo la lluvia de gozo y de felicidad, porque sabemos que el Señor está con nosotros en medio de la tormenta, que Él es fiel, que nos ama, que nos sostiene, que nos resguarda. Y que tarde o temprano la tormenta termina y vuelve a salir el sol. Pero no por una pequeña tormenta, yo voy a dejar que me quiten el gozo y la alegría de tener un vínculo personal con el Todopoderoso. No hay nada que me quite eso. No me voy a revestir de tristeza y de depresión. Me voy a dejar vestida la vestidura de la alabanza. Y así lo voy a celebrar. Porque la victoria está en camino, porque la derrota final está por venir, porque el sol ya está por salir nuevamente. No corro peligro, no tengo temor. Mi Dios es fiel y es bueno, y efectivamente me cuida porque me ama y por eso me libra de todo mal. Muchas pueden ser tus aflicciones, pero de todas ellas te libra el Señor, te libra, te da la victoria el Señor. Por lo cual yo estoy seguro que más de uno aquí tiene muchos trofeos espirituales de victoria. Estuviste muchas veces seguro en el podio, ¿no es cierto?, de los victoriosos frente a la aflicción. Y claro, bueno, el avanzar con pequeñas victorias nos tiene que preparar para las luchas que vienen. Si ya comprobaste que Dios es fiel, ya comprobaste que Él nunca te iba a abandonar, ya lo viste a Él diciendo, qué increíble, qué tremendo, mirá la manera en que Dios obró. es fiel, Él me sostuvo y me sacó adelante. Bueno, flaqueé un poco. Eso no es un problema. A Dios no lo escandaliza eso porque nos conoce. Pero está allí y nos va a dar nuevas fuerzas cuando nos quedemos sin fuerzas. Pero entonces vas a comprobar y experimentar por vos mismo y vos misma lo que es el poder y la gracia y la misericordia de Dios. Y allí vas a tener un trofeo. Ponelo en la repisa de tu casa, algo ahí visible. ¿Y esto qué es cuando viene alguien a tu casa y dice, ah, ¿querés que te cuente? Mirá, te quiero decir, yo una vez viví esta circunstancia, esta manera, estuve tentado a esto, pero yo puse mi confianza en Dios Todopoderoso y Él efectivamente me sacó adelante y me sacó indemne. Estoy bien y por eso estoy feliz y estoy contento o contenta, porque nunca lo hubiese podido lograr por mí mismo o mí misma. Así que decirle a esa persona que te preguntó, si alguna vez te pasa algo así, hace lo mismo que yo, confía en ese Dios, es verdadero, es real. Y va a pasar lo mismo contigo, Él se va a glorificar como se glorificó en mi vida. Yo lo tengo aquí no como un trofeo que diga, qué bien que lo hice yo. Lo tengo acá para destacar que mi Dios es el que obra de esta forma. Por eso dice el salmista, después de todo lo que te estuve contando, el corazón se me llena de alegría, por eso te alabo en mis cánticos, te alabo. Es la alabanza de un corazón agradecido, la alabanza de un corazón confiado, la alabanza de alguien que se siente sostenido, guardado, fortalecido por el Señor, aunque todavía la lluvia siga cayendo sobre mí. No hay problema, se eleva alabanza, me he visto de alabanza, de reconocimiento a Dios. Alábenlo, dice la palabra, glorifíquenlo, adórenlo. Porque Él, Dios, no menosprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda y viene en su auxilio. ¿Cómo no alabar a un Dios como este? ¿Cómo no alabar a este Dios que tenemos nosotros? Así que tenemos que asumir una actitud victoriosa. Aprendemos a bailar bajo la lluvia cantando alabanzas a Dios porque Él tiene todo bajo control. Él hace así, no hay más lluvia. Le alabamos porque nuestra vida descansa en paz en Él, porque Él es fiel y nos cuida de esta manera. Vestiduras de fe, vestiduras de alabanza y por último, vestiduras de gozo. Con estos completamos el atuendo. El atuendo más importante con el cual debemos afrontar las aflicciones y las adversidades. Vestirnos de gozo, no mirando lo que no tenemos, lo que nos falta, sino lo mucho que ya nos dio el Señor y que podemos disfrutar. Tenemos que evitar caer en este error y en esta trampa. Para muchas personas su mirada está puesta en lo que no tienen, en lo que nunca van a lograr, en lo que perdieron. Bueno, no, nosotros no miramos lo que no tenemos o lo que nos falta, sino en lo mucho que el Señor ya nos dio y que nos dio para que podamos disfrutar. Una vez muchas personas asistieron a un concierto de piano muy importante. Allí estaba toda la sala repleta a la expectativa de lo que iba a acontecer. Y el telón se abre y el artista ya estaba allí sentado detrás del instrumento. Una ocasión maravillosa, una ejecución perfecta. Bueno, vio esa música que conmueve el corazón, que impacta el espíritu de los presentes, ¿no es cierto? Un tiempo tan especial, una atmósfera tan especial. Bueno, todos con enorme placer, profundo placer de participar de ello. Así que el concierto terminó y mientras muchos estaban aplaudiendo y vitoreando puestos en pie, el artista se acerca al borde del escenario para saludar. Pero la sorpresa fue mayúscula para todos los que estaban presentes. El artista se estaba trasladando en una silla de ruedas. Y además era no vidente. Él compartió pocas palabras, porque la gente conmovida y aún emocionada hizo silencio inmediatamente. Nunca supuso que semejante performance podría haber sido ejecutada por alguien ciego y que se trasladaba en silla de ruedas. Él dijo: he perdido la visión y estoy impedido de caminar sobre mis piernas. Podría haberme pasado la vida quejándome de eso y lamentándome de lo que no tengo. Pero Dios es bueno y me dio este don que hoy ejercité. Dios es bueno y me dio hoy esta oportunidad de estar frente a ustedes y me dio este placer de poder compartir y hacer esto para alimentar el espíritu de aquellos que estuvieron presentes. Mi vida, dijo él, se basa en reconocer con gozo y alegría todo lo que Dios sí me dio y en usarlo para bien de otros. Hacerlo me hace profundamente feliz. Bueno, algunos empezaron a hablar unos a otros, pero la mayoría comenzó a preguntarse a sí mismo y decir: ¿y yo de qué me quejo? ¿Dónde está puesta mi mirada? ¿Por qué no alcanzo a experimentar felicidad, gozo, alegría? Y muchos se dieron cuenta que la respuesta estaba en que siempre ponían su mirada en lo que no tienen, en lo que quisieran adquirir, en una ambición, en un deseo, en lo que me falta. Si yo tuviera, entonces sería feliz. Si yo... Y nunca estaban mirando en todo lo que Dios ya les había dado para poder disfrutar, poder bendecir a otros. Y al hacerlo, encontrar que allí estaba la felicidad que siempre estaban anhelando tener y que nunca iban a tener. ¿Y yo de qué me quejo? Permítame hacerle esa pregunta con todo respeto. ¿Habrá alguno aquí que se queje de algo? Hay que aprender a vivir vestido de gozo y de alegría. Hay algo que no tenés, algo que no recibiste, algo que perdiste. Aún así, vestite de gozo y celebrá la vida. Tenés mucho que te fue dado para que lo disfrutes mientras bendecís a otros con ello. El ropaje del gozo no puede faltar. Dios es todopoderoso y Él es tu sanador, Él es tu libertador. Él trae refrigerio, Él trae fortaleza, Él trae salud, Él trae bienestar. Él es fiel. Tu redención fue completa. No fue por una partecita y lo demás quedará pendiente. Vamos a ver si se completa algún día. Fue completa. Él ha vencido al mundo, ya lo venció, el mundo está vencido, la aflicción está vencida. No hay con... Venció al mundo y al que está en el mundo, por lo cual tampoco a Él le tenemos temor de nada. Lo importante es que tu vida está preservada para ser la vida de alguien victorioso y de alguien victoriosa, aún en medio de la aflicción. ¿Estás pasando hoy por alguna aflicción? Revisa la ropa con la cual te vestiste para afrontar esa circunstancia y esa ocasión. Qué buen ejemplo el de ese pianista. Impacta y conmueve. Qué fácilmente aún aquellos que somos del Señor nos deslizamos hacia ese área de queja. Me falta, no tengo. Y no somos agradecidos, reconocidos de tanto que Dios nos da en todo momento. Para que lo disfrutemos, si nos perdemos disfrutarlo, porque nuestro foco está en aquello otro que nunca debiera estar. Y por eso no terminamos de alcanzar a ser felices y a experimentar la felicidad. Así que tu mirada esté puesta en las riquezas con las cuales Dios llena tu vida todos los días. Vestite de fe y de confianza en Dios. Vestite de alabanza cantá, cantá de gozo y de felicidad. Y pero está lloviendo fuerte. Tu Dios ya venció, está a tu lado, te está sosteniendo, te va a acompañar, te está llevando al podio en todo caso. Quédate tranquilo, vas a estar mojado de la lluvia todavía, pero ¿sabes qué? Sos el vencedor, sos la victoriosa. Dios te dio esa victoria, así que revestite con esto, revisá tus atuendos. Vestite de alabanza y de gozo también. Nunca abandones esto. Nunca abandones esta actitud, este comportamiento, este pensamiento en tu mente. Dale gloria al Señor, dale alabanzas a su nombre. Y antes de que terminemos cantando de esta manera, con este ropaje, con confianza en Él, vamos a cantar de todo corazón y a celebrar a nuestro Dios. Porque no estamos solos, nunca lo estuviste ni lo vas a estar. Así que tenemos que cantar de gozo y de alegría. Porque nuestro Dios es bueno y es fiel y para siempre es su misericordia. No importa las aflicciones que podamos vivir, de todas nos va a librar el Señor. De todas nos va a librar el Señor. Pero si hay alguno que en este tiempo está teniendo algún tipo de aflicción, viste que tu fuerza no alcanzaba, viste que no alcanzaste a vestirte de esta manera, a lo mejor estás incluso afrontando la aflicción desnudo porque no te dio tiempo a ponerte nada. Ya ni siquiera te vestiste de tristeza o de depresión. Yo ahora te quiero invitar a que levantes tus manos al cielo. Diga, Señor, yo en esta noche me visto de fe. Mi confianza está puesta en vos. No voy a tener temor de lo que me ocurra. No tengo temor de los enemigos. No tengo temor de nada que me pueda causar aflicción. No tengo temor a la tormenta que hay ahora sobre mi vida. No tengo temor de lo que ocurre sobre mi matrimonio. No tengo temor. No tengo temor. Pongo mi confianza en vos. Me visto de fe en este momento. Y además me visto de alabanza. Abro mi boca para publicar tus maravillas. Porque vos sos fiel, para que ya me lo demostraste tantas veces. Señor, abro mi boca para declarar la victoria que me vas a dar. Todavía es de noche, pero va a venir el nuevo día para mi vida. Así que yo declaro esa victoria y te alabo. Alabo tu nombre, te exalto y te glorifico porque sos vos el que me da la victoria y lo hace por mí. Así que revestite de alabanza y revestite de gozo, de paz en tu corazón y en tu ser. Tu Dios, Dios Todopoderoso, te tiene en sus manos. Él tiene control de todo, de todo. Por eso siempre te va a cuidar, siempre va a ser tu refugio, siempre va a ser alguien cercano al cual abrazarte, como si fuera ese salvavidas en medio del océano, el único que podría haber que efectivamente te va a salvar y a librar de toda aflicción. Así que te quiero invitar a inclinar nuestra cabeza en esta noche. Yo voy a orar, le voy a orar y le voy a pedir a Dios que te bendiga, que te sostenga, que vos puedas sentir las fuerzas del Señor, los brazos del Señor que te sostiene en este tiempo y pone a salvo tu vida, pone a salvo tu matrimonio, pone a salvo tu salud, pone a salvo tu bienestar. Él es fiel y te ama. Así que si estás pasando un tiempo así y querés vestirte de esta manera como un victorioso en Cristo, como una vencedora en Cristo, levantá las manos al cielo, porque los cielos se abren ahora, los cielos se abren sobre vos, los cielos se abren porque Dios va a derramar esta bendición sobre tu vida. Los cielos se abren para anunciar una victoria sobre tu lucha y tu aflicción. En el nombre de Jesús la vas a recibir. Así que vestite de fe y de confianza en Él. Vestite de alabanza y vestite de gozo. Él lo hace. Él lo hace. Él ya lo está haciendo. Sostenete en el Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, gracias, gracias Señor por lo que haces por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, gracias, porque en esta noche nos animaste y nos desafiaste a buscarte a ti, a buscar tus brazos, a encontrar refugio, fuerza, confianza en ti. Señor, aquí hay muchos que están pasando tiempo de aflicción. Y tu palabra, que es fiel y verdadera, declara que tú eres nuestro Dios y nos libras de toda aflicción. Por eso declaramos, conforme a tu palabra, que hay victoria en el nombre de Cristo para aquellos que están pasando este tiempo en este momento. Señor, para aquellos que están sufriendo esa aflicción en este momento, y tú ya los tomaste en tus brazos, tú ya te estás manifestando y revelando en cada circunstancia, en cada situación, en cada vida, y los vas a preservar para el podio de los vencedores, Señor. Y habrá un nuevo trofeo que ellos van a poder levantar en alto, Señor. Que ellos lo declaren hoy por fe también. Que hoy lo canten, Señor. Y que sus corazones sean llenos de gozo, porque hay victoria en el nombre del Señor. Así como pasó con David. Señor, vaya, nos libraste de muchas cosas. Y también vas a librar a tus hijos y a tus hijas de todo gigante que se levante, Señor. Gigantes que nos causan temor. Gigantes que, Señor, nos sentimos impotentes. Pero tú vienes y te interpones. Y tú nos haces vencer a todo aquel que se levanta contra nosotros. Y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, desatamos esa bendición en los cielos sobre la vida de aquellos que están en aflicción. Señor, ellos son ahora ministrados por el Espíritu Santo y son renovados y restaurados. El Señor, aumentales la fe. Aumentales la fe, Señor, la confianza en ti. Dales fuerza, sosténelos en tus brazos, Señor, sosténelos allí. Llévalos en tus brazos durante esta parte del camino. Oh, Señor, ministra esas cargas, ministra esos dolores. Señor, que se abra la esperanza hoy para ellos. Que se despojen, Señor, de vestimentas. Se despojen de vestimentas de derrota, de depresión, de tristeza. Señor, que ahora se estén vistiendo este ropaje espiritual, este ropaje celestial. Se visten de vencedores porque han vencido en ti, Señor. Aleluya. Nosotros todos te honramos y te glorificamos. Oramos por los méritos de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, Cristo Jesús. Amén y amén.